Lunes 9 de septiembre. Extiende tu mano. Del Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada, «Levántate y ponte en medio». Y levantándose, se quedó en pie. Jesús les dijo, «Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla?». Y, echando en torno una mirada a todos, le dijo, «Extiende tu mano». Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. La enseñanza de Jesús no se limita a una exposición doctrinal, sino que incluye la acción salvadora, sanadora, de búsqueda de lo que está enfermo o perdido. Y tiene la costumbre de hacerlo en la sinagoga, en los días dedicados al Señor, el sábado. Nunca hay un día más apropiado para actuar que aquel singularmente dedicado a Dios. Enseña con los ojos abiertos, mirando a la gente y atendiendo las situaciones que están a la vista. Nos dice San Lucas que había entre los reunidos un hombre que tiene la mano derecha paralizada. Para quienes estaban allí, eso no tenía especial relieve. Y los escribas y los fariseos no andan pendientes de esas cosas, van a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Acechar a Jesús. Tratar de sorprenderlo haciendo lo que no se debe en sábado. No están allí para aprender, para contractar y examinarse. Ellos están seguros de sí mismos y de su perfección. Jesús coloca en el centro de la comunidad al hombre de la mano atrofiada y les pregunta, ¿qué se puede hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? La pregunta está planteada, pero no quiere que el remedio para esa persona aguarde su posible contestación. Ha venido a salvar y salva. Y se dirige al hombre de la mano atrofiada, mirando a todos, y le dice, «Extiende tu mano». La obediencia de la fe manifiesta la fuerza de la palabra. Hizo lo que Jesús le pidió y quedó su mano restablecida. La fe en Jesús es la que sana, salva y devuelve al buen camino. Cuando no hay fe, no hay posibilidad de experimentar la acción salvadora de Dios. Aquellos que repetidamente son testigos de las obras buenas de Jesús no se sienten interpelados. Y nos dice el evangelista, pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Jesús abre nuevos caminos, da plenitud a lo mandado, poniendo ante los ojos lo que encierra cada mandamiento. Y cuando eso es comprendido, la mente, el corazón y las entrañas se abren. Y la sensibilidad ante las situaciones que vive cada ser humano reacciona para hacer lo que hizo Jesús. Nunca ha habido un día más apropiado para hacer el bien que el día que decimos ser del Señor. ¿Cómo respondo ante las situaciones erradas que se viven en nuestros días? ¿Cómo me interpela la palabra y las acciones de Jesús? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.